casa. Pide un poco de sombra a la noche que llega. Pide al cielo infinito un regalo de estrellas. Pide todo un planeta con su luna más bella. Pero no me pidas que te deje de querer. Pero no me pidas que te deje de adorar. Si mi cariño solo dependió de ti y es a tu lado que está mi felicidad. Óyelo bien. Pide un poco de sol a la tarde que pasa. Pide un poco de sombra a la noche que llega. Pero no me pidas que te deje de querer. Es imposible, eso no ha de ser. Oye mami, es imposible, eso no ha de ser. Es imposible, eso no ha de ser. Por ti contaría la arena del mar.